Necaxa sueña, es semifinalista y regresará a casa. Esto y más en el podcast PR número 127. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, una emisión que estamos haciendo a altas horas de la noche. No sé cómo vamos a llegar mañana a nuestros respectivos trabajos, sobre todo Don Murdoch Eras, que tiene clases en unas horas. Pero bueno, Murdoch, ¿cómo estás? Hombre, pues, ¿qué te digo? Feliz, feliz, no quepo en mí mismo. Y mira que hay espacio, pero... Pero la neta es que sí, sí, muy contento y como todos yo creo, ¿no? Como toda la hermandad. Así es. Y bueno, en esta ocasión, Taker pues se quedó dormido. Dejó un grillo o algo ahí suena en su lugar. Entonces, pues él no nos va a acompañar en esta ocasión por eso mismo. Y bueno, pues estaremos nada más Murdoch y yo hablando del regreso, bueno, del partido de vuelta más bien. Y el de ida un poco, porque ya lo habíamos hablado como en los videos, ¿no? Entonces, pues sí, yo también ando contento, ando feliz. Me costó ahí guardar la compostura en la redacción, pero bueno. Pues entonces, nos arrancamos, ¿no, Murdoch? De una vez para que sí. Nos vayamos a acostar lo más temprano posible. Sí, que se vaya rapidito este episodio, aunque hay mucho que decir todavía. Ok, pues vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Bueno, pues rápidamente Necaxa era el equipo Benjamín del fútbol mexicano, por así decirlo. Llegó a la liguilla por méritos propios y recibió en casa al Pachuca, el rival que todos creo decíamos era el más complicado de todos. A mí no me gustó enfrentar al Pachuca, de verdad, pero pues se tuvo que enfrentar. Necaxa se plantó con mucha personalidad en el Victoria y saca un resultado que, bueno, ya hablamos más o menos tú y yo, ¿no, Murdoch? Del resultado obtenido en casa. Sí, pues era como una sorpresa, ¿no? Digo, en cuanto al resultado como tal, aunque de cierta manera como que lo esperábamos, ¿no? Era el sueño más bien, el que pudiéramos lograr una victoria por fin en el Estadio Victoria jugando liguilla. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar para ver este escenario? Y qué manera, ¿no? De qué manera. De nuevo, destacar lo de Luis Felipe Gallegos. Decíamos, es un jugador que aparece, que ha sido muy constante y que aparece con goles en momentos clave. Y no se deja, no es esta la decepción, ¿no? Un disparo que lo intenta. A final de cuentas es una pifia del Conejo Pérez, pero pues había que mandar el balón, ¿no? Para buscar ese error, y creo que en ese sentido hay que aplaudirle a Luis Felipe, al Pipe Gallegos, por acercarnos por abrir el marcador y que empezaran las emociones. Ya después el empate de Pachuca que pues no dejó de ser un rival complicado. En todo momento creo que se sintió peligro, ¿no? Por parte del campeón actual y bueno, lograban el empate al minuto 66. Importante la personalidad del equipo, ¿no? Después la reacción y que lograran en una genialidad de Edson Puch, que había estado como que apagado durante los 90 minutos y al final de cuentas es en una jugada le basta para para recordarnos por qué es la figura, por qué es el ídolo que la gente quiere, y le sirve un bombón ahí a Claudio Riaño, que también faltaba, ¿no? Que lo rematara como lo hizo. Digo, sí es una jugada que destantea, que es se quita cuatro rivales de encima en una sola jugada, y después le sirve el balón que Riaño tuvo a bien meter y hacer explotar el estadio, ¿no? Creo que fue un momento, un gran momento para Necaxa, y que lo levantó anímicamente, y que a final de cuentas es lo que marca la diferencia en esta eliminatoria. Sí, entre eso y lo, bueno, del caso de Puch, entre que sí está medio apagado, y también pues tenía una marca muy pesada, ¿no? Lo veíamos muchas veces con dos o tres marcadores con él nada más, y pues Pachuca obviamente sabía, o a lo mejor pensaba, que Puch era como que lo más destacado que tenía Necaxa, que los demás no eran tan valiosos, digamos, y al final de cuentas pues pagan un poco eso, ¿no? Riaño empieza la jugada, hay que, bueno, es quien le da el balón a Puch y a quien se lo regresa, ¿no? Al final. Pero sí, bien lo mencionas, y es histórico, ya era histórico el pase de Necaxa, y lo dijimos todo el tiempo, la liguilla es un extra, sigue siendo un extra, y lo manifestamos también mucho tiempo, ¿no? Que la peligrosidad que tenía Necaxa era, sobre todo, que no tenía nada que perder, y sí, seguirá siendo eso lo más peligroso ahora en la serie que hablaremos más adelante, pero sí, en casa se saca un resultado pues histórico, porque no se había ganado nunca en el Estadio Victoria, pues en liguilla, ¿no? Y ante el rival que también históricamente te había hecho dos veces pues la mala, ¿no? Que era el echarte, y ahora pues tú pones condiciones para el partido de vuelta, ¿no? Lo que dices del Conejo, pues falla, qué mal, porque pues es un buen portero, y lo recordamos aquí también en sus buenas actuaciones con Necaxa. Le salió lo Cruz Azul, ahora sí, digámoslo así. Y pues a final de cuentas pesa, ¿no? Su error en el resultado final, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, analizando un poco más general la serie, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, creo que Poncho Sosa estudió muy bien al Pachuca, supo cómo hacer dos partidos de manera distinta, porque sí es cierto, en el Aguascalientes obviamente atacó más, tenía que buscar el resultado, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero ya a mí me recordó este partido que acabamos de ver, a los tiempos de el profe Raúl Arias. Sí, el Catenaccio. Y más atrás, sí. Verdad, pero fue parte del mismo partido, o sea, realmente Poncho Sosa creo que así lo quiso jugar, o sea, buscando un error de Pachuca, que iba a ir obviamente por el gol lo más rápido posible, y encontró una sólida defensa como en los primeros partidos del torneo, que era lo más fuerte que tenía el equipo. Se vuelve a ver que es lo más fuerte, y sin Marcos González, ¿no? Que es importante mencionarlo. Creo que eso fue lo que más destacó, la defensa se volvió a encontrar, y pues echan al Pachuca de buena manera, ¿no? ¿Sabes qué? Me hace sentir feliz, y es como el efecto de la unión con el equipo, ¿no? Y es que es el mismo Necaxa que o sea, no es nuevo lo que estábamos viendo de Alfonso Sosa. Apenas en la semana cumplió un año de que había sido anunciado y de que llegaba a la dirección técnica del equipo. Pero ¿te acuerdas de aquellos principios del torneo pasado donde decíamos, es que Alfonso Sosa no le da miedo el echar el camión atrás y sacar los partidos así, ¿no? En ese sentido creo que es un Necaxa que conocemos, un Necaxa auténtico que no ha cambiado, que hemos visto crecer, y eso pues le da como que otro sentido, te digo, ese sentido de pertenencia y de conexión con la afición, de que no nos sentimos engañados, es una autenticidad del equipo y de Alfonso Sosa como tal, de lo que sabe hacer, de lo que quiere hacer y de cómo sabe sacar el resultado a final de cuentas, ¿no? Sí. Es como, sabíamos que sigue manifestando que su mejor virtud o su mayor fortaleza está en hacer valer su condición de local, en hacer del Victoria su su castillo, ¿no? A defender, y que a final de cuentas es ahí donde ha sacado el resultado. Si lo vemos en las liguillas de los torneos pasados, pues también, ¿no? Amarraba las situaciones en casa y haciéndose fuerte en casa, y después viendo a ver qué sacaba y con los riñones, ¿no? Jugando en canchas ajenas, que fue lo que vimos en Pachuca, un partido de muchos tompiates, la neta, por parte de todos los jugadores, la concentración en todo momento, aunque de repente veíamos muy errático al equipo. Yo en este partido en el Hidalgo vi que de repente se me iban los dos mediocampistas, tanto Mitchell, que de repente por andar jugando al frente dejaba un poco resguardado la contención, y a Iturra también de repente le fallaba, ¿no? Una que otra. Por ahí vi a González, de repente también medio desubicado, por ahí se gana una amarilla muy muy tontamente, por ahí sí lo pudieran haber expulsado por meter un manotazo en medio campo cuando no había mayor trascendencia en la jugada, ¿no? Entonces, como que de repente le costó trabajo, pero a final de cuentas el equipo de Alfonso Sosa supo reponerse y hacerse fuerte atrás para mantener a raya a los jugadores de Pachuca, que de verdad son un peligro, ¿no? Tanto el Chucky como el otro, el 10, ¿cómo se llama? Urreta Vizcaya. Urreta Vizcaya. El mismo Jara, que aunque se vio apagado, pues son jugadores que de verdad pues le dan vida, ¿no? Y tenían al Pachuca pues donde lo tienen, ¿no? Como el segundo lugar general, y que a nada estuvieron de ser el superlíder, ¿no? Entonces, de aplauso y de quitarse el sombrero lo que hizo el parado defensivo, y qué decir de Marcelo Barovero, ¿no? Sí, Marcelo Barovero tuvo una actuación fenomenal, la verdad, o sea, fue el gran héroe, esta vez fue el gran héroe, y muchos también critican a Marcelo Barovero porque parece que es muy, ¿cómo decirlo? Como que es muy tranquilo, su personalidad es como de bajo perfil, digamos, pero ajá, sacó bastante, esta vez, o sea, su personalidad más bien la reflejó esta vez en el terreno de juego, porque sí, la verdad es que jugó, fue el gran héroe. Y digo, ya que estás mencionando tanto golpe que dio Necaxa, que, o sea, iban a jugar a eso y a lo que pudiera para sacar el resultado, Riaño es expulsado y por un golpe que le da muy fuerte a Irving Lozano, que estás mencionando, pero digo, no es poca cosa lo que hace Necaxa, porque había, o sea, dejó seca con un gol en 180 minutos a la ofensiva más fuerte del campeonato. 36 goles había hecho Pachuca en el torneo regular, y esta vez en 180 hizo uno, y por un descuido, la verdad, necaxista, o sea, realmente se jugó como quiso hacerlo Alfonso Sosa, le ganó en los dos partidos le ganó la partida, valga la redundancia, al técnico de Pachuca. Y pues te quería comentar que, bueno, si ya viste la entrevista a Barovero, que yo robé, por cierto, de Claro Sports. Sí, de hecho yo estaba siguiendo la transmisión por Claro Sports y sí la vi al final. De esas que te dejan erizada la piel, ¿no? Por la declaración y por la sencillez. O sea, mandando saludos a su mamá, o sea, a sus papaces. La neta, qué cosa de Barovero. Y se acordó del River Plate porque resulta que hace 2 años echaron al Boca Juniors, y entonces hoy es una fecha especial de la Copa Sudamericana, cuando fueron campeones el River Plate, y él estaba como portero del River, entonces se acordó, y se acordó de la época de los 90, ¿no? O sea, también de cierta manera sabe lo que representa la institución que está defendiendo ahora, ¿no? Y eso es muy importante. Lo que decías de Sosa también es, me parece que por fin vemos el equipo que tiene su personalidad y su sello. Eso creo que estamos llegando como a ese nivel en el cual parece ser uno solo. El SOS, cuando veíamos a Leones Negros, por ejemplo, en primera, digo, era muy limitado el equipo, pero de lo que no se le podía reclamar algo era de no luchar cada pelota, de no pelear los 90 minutos, ¿no? Y es lo mismo que hace Necaxa. Necaxa es un equipo, no es un jugador como creen que es la gente de los medios de comunicación, que creen que son Edson Puch y otros 10, y no es así. Está muy conjuntado el equipo, realmente ya no es un caballo negro, nada. Yo creo que ya es un aspirante a este punto de ganar el campeonato mexicano, ¿no? Y que nos nos queda cómodos también, ¿no? Creo el bajo perfil. He estado viendo lo que dicen en otros pues, en otros programas y estas cuestiones. Y la verdad es que siguen sin dar un peso por Necaxa. O sea, a pesar de lo que ha demostrado, o sea, como que le reconocen pues la sorpresa, lo que ha hecho, el trabajo de Alfonso Sosa. Ya lo he escuchado como el mejor técnico del torneo. Me parece que lo es, que no hay nadie que se le acerque. Y que a pesar de eso, siguen dando como favorito al otro equipo, ¿no? Bueno, a final de cuentas, eso nos viene bien, nos es cómodo, porque además también el Necaxa lo disfruta así, ¿no? Yo escuchaba las declaraciones que dio en la rueda de prensa de Victoria y decía que a sus jugadores les comentó que primero lo disfrutaran y luego se preocuparan, ¿no? O sea, y que ya de luego se concentraran y jugaran a lo que saben, ¿no? Entonces, si primero vas por disfrute, por el simple orgullo de hacer las cosas bien, creo que estamos viendo un Necaxa que pues ya el cielo es el límite y lo que venga va a ser en beneficio de la alegría de la afición, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y que, por cierto, hablando de la afición, pues ahí en la transmisión, quiero pedir una disculpa por las personas que estaban ahí, porque estaban diciendo que había 500 aficionados del Necaxa. Por Dios. No, la verdad es que sí. Digo, está bien que uno quiera ser un poco, porque es del casa, ¿no? El equipo era de casa, pero 500, o sea. Sí, no, ya no se pasen. Sí, no. También lo dijeron en claro. No sé si ahí en ustedes en la redacción lo estaban viendo por Fox o en claro. Lo empezamos a ver por Fox, pero la verdad es que no soportamos mucho a Raúl Orbañanos. Entonces lo terminamos viendo sin sonido en las teles de claro, pero yo tenía que hacer el seguimiento por las redes sociales, entonces tenía que escucharlo por lo que fueran a decir y cualquier cosa, y entonces yo estaba cortando los tweets y los saludos y demás, y pues estaba escuchando y de repente dicen 500 personas, primero dijeron 250 o 300, algo así, dije, no, pobrecitos, y luego dije, 500 personas, ven, 500, ¿no? Pero bueno, sí, no, esto está mal, es una cosa que no. Y ¿sabes qué? Recordando un poco la liguilla pasada en el ascenso, Poncho Sosa así jugaba así, o sea, un poco a jugar con el resultado, ser un buen, maneja muy bien los partidos y este tipo de cosas, de series. Y me acuerdo que más que hacerse fuerte en casa, como mencionabas hace rato, era el primer partido el que Necaxa atacaba como con más fuerza, porque contra Correcaminos, por ejemplo, el primero ganó 1-0 y debió ganar como 3-4-0. En el segundo le gana al Atlante, también en casa del Atlante, que fue el primer partido, y remata en el Victoria. Y al final, en contra Mineros, también le gana de visita en el primer juego y luego empata, ¿no?, en el partido de vuelta y es campeón. Y lo mismo con Juárez. Juárez le gana en la ida y en la vuelta hace un manejo de partido interesante y le gana al final el ascenso, ¿no? Entonces, yo creo que la fuerza de Poncho Sosa, más que ser local, está en el primer partido. Es cuando más va a intentar sacar ventaja. Ahorita nos toca en casa los primeros juegos, entonces creo que es ahí por donde está más o menos el juego de Poncho Sosa, que si le quieren decir Raúl Arias o La Puente o lo que quieran, pues díganselo, no importa, pero... No, ahorita, si de por sí ya nos traen, te van a ofender a tu progenitora y a las generaciones arriba, ¿no? A tres. Entonces, no, yo creo que es que si te acuerdas en la de Juárez, pues fue echar el camión atrás y hasta la gente de Juárez estaba diciendo que era increíble que se coronaran jugando así, ¿no? O sea, el burro hablando de orejas y con el tío de Arturo Reyes ahí en la de banquillo, ¿no? Sí. O sea, cosas bastante ridículas, y que a final de cuentas le ganan en dos jugadas, ¿no? El gol de Pipe Gallegos y ya después el remate, ¿no? Con el perrito. Pero es una... O sea, a lo que voy es que sabemos que Necaxa puede jugar a la ofensiva y reponerse como lo hizo en el juego de ida, y cerrar también, o sea, también le sabe a echar el camión atrás y sacar el resultado como lo hizo ahora en Pachuca. Ahora, en cuanto a lo que dices de la afición, creo que también hay que mencionar, ¿no?, la situación en el Victoria, que todo esto, que mucho se reclama, ¿no?, a la gente de Aguascalientes, que no llenó el estadio, incluso también en medios de comunicación dijeron que sorprendía que no se llenara el estadio. La verdad es que había muchos factores. Sí, el mismo, el que sea el Pachuca, pues también no es lo mismo, no tiene el mismo impacto que si hubiera sido Chivas o ahora como lo va a hacer el América. Digo, vamos a ver cómo el estadio se llena ahora con los americanistas. Y además yo creo que también el horario influyó. Eso de mucha gente sale a trabajar a las 7, a las 8 de la noche y que te pongan el partido 7 y media, la verdad es que yo creo que sí pegó. Pero bueno, a final de cuentas, yo me quedo con el comentario que dijo Arturo Reyes en la Casa de los Rayos. Y es que no es que necesitemos cantidad, sino calidad. Y mientras así vayan 5,000, si los 5,000 están con el equipo y hacen que pese el estadio, pues bienvenidos. Y la verdad es que no sé la cifra oficial de lo del jueves, pero pues si hubieran sido 14, 17, la neta es que estuvieron metidos con el equipo y arropando a los Rayos, ¿no? O sea, es así como ver, te digo, el estallido del último gol, el gol de Riaño, cómo el estadio se entrega al equipo y hay esa comunión, pues que a final de cuentas es lo que ha mantenido fuerte al equipo y te digo, la presencia en casa, que es importante. No es fácil el mantener el invicto en casa durante todo el torneo y que además, bueno, se viene arrastrando desde hace un año, ¿no? Sí, sí. Yo digo, no voy a defender como tú a la afición de Aguascalientes, pero sí, el horario creo que también afectó. Y yo que he estado ahí unas veces, me doy cuenta que también tienden a llegar tarde. O sea, ya ha empezado sí. El partido, media hora a veces ya empiezan a entrar. Y si esta vez era después de trabajar, pues todavía más, ¿no? En cuanto a los precios, quiero decir que yo contra América seguramente van a ser aún más caros, para que se vayan haciendo a la idea, porque pues yo creo que eso va a pasar. También creo que van a ser mucha gente americanista, no es algo raro, en cualquier parte, en el América, las Chivas, Pumas, el mismo Cruz Azul, llega a llenar o a poner por lo menos la mitad del estadio, excepto el Cruz Azul, creo que en el Azul ya no, porque ya no les creen, pero nada más ahí. sí, ya ahí dejan vacío, pero lejos de ahí, sí, son equipos populares, y igual va a ser esta vez, o sea, no hay por qué intentar ocultar las cosas, y también, bueno, hay que entender que a mucha gente igual no le importa el fútbol, y está bien, y si lo quieren ver en la tele porque se están cansados de su trabajo, también está bien, o sea, tampoco es que tengan que ir forzosamente al estadio porque viven en Aguascalientes y ya, a lo mejor su equipo es otro y siempre ha sido otro y no van a agarrar al Necaxa y ya, o sea, y otros sí lo agarrarán, pero pues X, o sea, yo creo que sí van a estar los que tienen que estar y van a alentar los que tengan que alentar y van a hacer ruido los que van a hacer ruido y ya, hay otros que no van a hacer ruido, que van a emborracharse. Sí, que nomás van a ver y ya, o sea, es a final de cuentas, pues cada quien, ¿no? Y si pueden venir, pues vengan también, ¿no? Y si pueden ir a la Azteca, pues vayan y apoyen. O sea, creo que a final de cuentas eso es lo que decíamos. Estamos para disfrutarlo y no para dividirnos, sino para sumarnos, ¿no? Y a la manera que podamos. Y yo hago la invitación a la gente de Chivas. Que si siguen ardillas, pues se queden con la roja y blanca y nada más le pongan un parchecito al escudo. Y apoyen a la Necaxa. Digo, también es se vale y yo creo que es bienvenido. No veo por qué ofendernos y rasgarnos las vestiduras si elementos de otros equipos o aficionados de otros equipos nos echan el montón ahora contra el AME, ¿verdad? Sí. Pero si quieres, bueno, cerramos entonces lo de Pachuca. Creo que es importantísimo y de gran valor histórico lo que hace Necaxa en esta ocasión. Porque es Pachuca, porque es el campeón. Bueno, era el campeón vigente hasta ese momento, y entre el duelo de campeones, Necaxa sale airoso con un partido inteligente. No es un fútbol espectacular, quizás el despliegue de equipos europeos, pero a final de cuentas saca el resultado y a todos nos tiene contentos de igual manera, ¿no? Pues sí, y nada más digo, dos cosas o cosas que no son agradables, digo reiterar, Irving Lozano, salió lesionado con el fuerte golpe que le dio Riaño, y bueno, entonces deben llorar un poco porque sí, en la repetición se ve que se mueve un poco la rodilla, no sé si esté mal, si vaya a estar varias semanas fuera o qué sucederá con él, pero sí salió cojeando y va a soñar a Bekeles, yo creo, eso sí, porque hay que poner, Bekeles dio un juegazo, bueno, una gran serie, ¿no? Los dos juegos no hizo nada Irving Lozano, entonces ahí está, ¿no? Y lo peor para él es que pues lo va a ver todavía en una eliminatoria mundialista. Entonces, eso todavía es peor para él. Y, sí, qué bueno. Sí, no. Oye, lo de Riaño también, yo creo que pueden apelar también esa roja porque a mí no me parece tan violenta. O sea, sí es una entrada de falta porque ellos, Necaxa ya estaba administrando las amarillas. Sí. Y Riaño se jugó la suya. Creo que más bien fue un accidente que como que se le pasó la mano o algo... O entró mal, o pegó mal, porque en realidad el que pone la pierna para que le peguen es Irving Lozano. Sí, o sea, yo creo también, como tú, que el asunto fue que cuando pisó, fue cuando se le va la rodilla, pero bueno, mucho dependerá, yo creo, de lo que tenga Lozano, a lo mejor solo fue el golpe y se vio muy aparatoso y ya, pero igual yo creo que la van a reclamar, como lo hicieron con el caso de Edson Puch, y pues igual... es chicle y pega, ¿no? Y ya tendríamos a Riaño ahí. Que tampoco me preocupa porque ha estado Rodrigo Prieto, ¿verdad? Sí, sí, eso es una cosa. Y bueno, yo ahorita estoy leyendo en Twitter que, bueno, es desgraciadamente, pero hay un aficionado del club Necaxa que lo apuñalaron luego del partido. ¡Ay! Entonces sí, aquí está, bueno, las imágenes están fuertes, pero sí, sí. Y ahí eso es algo que no... Digo, es fútbol, y sí o solo es fútbol, gana uno, pierde otro y ya, ¿no? Pero esto sí es reprobable, y bueno, que ojalá se recupere. Ya tiene el nombre, se llama Eric Bautista Hernández, por si alguien lo conoce, pues ojalá todo esté bien, ¿no? Que le echen un fonazo y que todo esté bien y que no pase a mayores, y que también, hermandad, pues viene el América también y es... hay que tener en claro esto, que hay que disfrutarlo, o sea, que no se claven, no nos enganchemos. Yo también lo veo en general en redes. Tranquilos, vamos a disfrutarlo. No hay que ponerse tampoco bravucones ni subirnos al ladrillo, porque pues no se trata de eso. Estamos para disfrutarlo y ya, ¿no? No ponerse acá como Juan Camaney. Así es. Y pues bueno, sí, contra el América, pues sí, como dices, va a ser pesado también el asunto. Pero bueno. Sí, el ambiente. Sí. Bueno. Vamos a eso, ¿no? Ajá. A la serie. De una vez. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, pues el América va a enfrentar al Necaxa en las semifinales de la Apertura 2016. En el América, un rival que yo esperaba desde hace mucho tiempo, y por fin se nos va a dar. A falta de pues ya quedar fijos los horarios, se estaría jugando primero en el Estadio Victoria y luego en... el Estadio Azteca el fin de semana. Todo parece indicar que será jueves y domingo, porque bueno, Tigres tiene que elegir primero y seguramente va a elegir el sábado, ¿no? Para cerrar la serie contra León. Entonces, pues obviamente Necaxa tendría que jugar un día después y sería, creo, el jueves otra vez y el domingo. Pero, ¿cómo esperar la serie contra el América? Digo, es un rival que viene de vencer a las Chivas, no tan fuerte como creen, porque no es así, digo. Fue un partido horrible, el del América y la Chivas también. Sí. De una jugada nada más. Entonces, la verdad es que no es tan sorprendente el América. Y pues Necaxa tiene todas las condiciones, creo, para sacar una buena ventaja del primer partido, ¿no? Si recordamos el antecedente en torneo regular, América llegaba en el peor momento, ¿no? Que le encontramos en el torneo. O sea, venía de perder... creo, con León, no me acuerdo si fue así, pero el punto es que fue cuando se quedó sin técnico. De hecho, llegó aquí a Aguascalientes y jugó en el Victoria con un interinato de Rodrigo Lara, y que apenas se estaba viendo quién era la posibilidad de relevo, ¿no? Para el banquillo del AVE, y a final de cuentas, pues, unos días después creo que fue cuando se anuncia a Ricardo Antonio, de don Gerardo Taker, a quien le mandamos un saludo. Pero es una condición bastante diferente ahora, ¿no? El mismo América de Ricardo Antonio ha sido distinto, ha ido de menos a más. Tan es así que pues ahora le saca el clásico nacional a las Chivas en su casa, y no deja de ser un rival bastante peligroso, o sea, con jugadores de calidad, y que, vamos, que si tienen la que tuvo el Chucky en el área frente a Barovero, yo creo que Oribe sí la mete. No la manda a un lado como lo hizo Lozano, ¿no? Entonces, creo que tendremos que estar pues bastante concentrados, volver a jugarle inteligente a la defensa, al ataque del América, y de nuevo tratar de hacerlo pues divertirse, de disfrutar el juego, sobre todo en la cancha del Victoria. Sí, destacar que es algo que Poncho Sosa ya hizo o será histórico, porque ahora sí me parece que la afición de Aguascalientes va a vivir por primera vez en su vida lo que es una semifinal de primera división. No lo había hecho en anteriores casos y ahora sí, ¿no? A diferencia de otras, bueno, los seguidores más antaños, que ya sabemos incluso lo que es ser campeón, ¿no? Y Aguascalientes está por vivir algo distinto, algo que a lo mejor esperaban desde hace mucho tiempo, y por fin se les va a dar, y es aquí donde, bueno, se tiene que aplaudir lo que ha hecho todavía más Luis Alfonso Sosa, ¿no? Y entonces, lo que dices del partido, bueno, sí, América es un rival que no deja de ser muy fuerte, que es muy, muy, sobre todo en la ofensiva, tiene jugadores de mucha calidad, entonces, y un técnico bastante experimentado, que curiosamente es del Atlante, jugó en algún momento ahí, entonces... Lo dirigió. Sí, entonces, pues va a ser una serie muy interesante, sobre todo por el esquema que pueda presentar el Necaxa, ¿no? El Necaxa no es el favorito en esta serie otra vez, va como el equipo que puede ser vencido, que sería obvio que fuera vencido, entonces eso lo maneja muy bien, como ya lo mencionaste, Necaxa, y esperemos que se dé un resultado, sobre todo bueno para el equipo y para mí, porque no quiero trabajar el 25 de diciembre. Ay, porque sí, si el AVE pasa, entonces estaremos ya festejando Navidad con la final del fútbol mexicano gracias al América. Entonces sí le pido al Necaxa un buen resultado, serenos muchachos y todo, ¿no? Ahora, pues será un gran escenario, ¿no? Yo estaba con la idea de que quería ir a la Azteca el próximo torneo para volver a ver a Necaxa ya, ¿no? Y creo que se nos adelantó el regalito. De nuevo, pues la afición del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, podrá volver a ver a los Rayos. A ver, tú sácame de la duda, Alex. Usted, bueno, tú y Taker, que no está, pero son los de la memoria. Es la última vez que Necaxa pisó la Azteca fue en aquel partido del descenso, o hubo uno antes en Copa, bueno, en medio. No, bueno, el descenso fue en 2009, luego en 2011 se volvió a ir con Arellano, que tenía, que se empató a uno. De hecho les corrieron, lo corrieron después del juego, sí, lo corrieron. De ese partido, ajá, que empató 1-1. Sí. Fue un buen resultado, de hecho el América empata le empata al Necaxa, que iba ganando, y luego ya que volvió a descender, se enfrentaron en Copa, que Necaxa otra vez abrió el marcador ahí en el Azteca, y luego le dan la vuelta, pero sí, fue el último juego en el Azteca, fue ese de Copa MX, que gana América 3-1 me parece, porque... Aquí es donde extrañamos al Taker para que nos dé la fecha exacta. Sí, exacto, sí. Y fue la última vez que sí. Yo pisé la Azteca, por cierto, sí, por eso me acuerdo, pero no me acuerdo la fecha. Sí, porque bueno, entonces, en mi caso yo fue la última vez que creo que fui a la Azteca, en aquel del descenso donde vimos llorar a Cuatrochi en la cancha y uno que otro, ¿no? Creo que es el Capitán Padilla, no sé si estaba ahí. Sí. Sí, una escena bastante lamentable, pero pues ahora vamos a ver de nuevo a Necaxa también un nuevo Azteca, ¿no? Porque también... Yo ya en las transmisiones como que ya no lo reconozco por todas las modificaciones que se le están haciendo al inmueble. Sí. ¿Tú has ido? No, yo dejé de ir desde el último partido que fui al Azteca fue ese contra América de la Copa. Ya después no me he parado por ahí. Y eso que vinieron los Raiders, y tampoco por el trabajo no pude. Sí, caray. Pero bueno, si no... Y es una... Digo... Más allá de lo que pueda hacer tácticamente el equipo y demás, para la afición de Necaxa es muy importante el partido, porque si así, yo creo que se sienten muchos como yo, que nos deben muchas cosas esos tipos, y que por fin, una vez más, nos ponen frente a frente, y ahora sí, es la oportunidad, la mejor oportunidad para que nos paguen un poco de todo lo que nos ha quitado, no el equipo en realidad, sino la empresa esa que lo... que está detrás, porque su centenario se los podemos arruinar, que se vayan a Japón tristes. Como se hizo el Atlante. Sí, como se va, y en semifinales también, que se vayan a Japón tristes, para ya ahí empinaditos para el coreano ese que se van a enfrentar. Y ya. Que les vuelvan a hacer la misma, ¿no? Sí. La vez pasada. Sí. Oye, es que por eso también fue que escuchamos al inicio a Mecano con la fuerza del destino, porque es eso, ¿no? Las cosas que te da el fútbol, decíamos, Necaxa también creo que amarró, ¿no? Un descenso en la cancha del Pachuca. Consumió, sí. O sea, ahí fue donde se definió y o sea, Taker incluso nos contaba, ¿no? De su experiencia ahí. Sí. Y ahora que pase todo lo contrario, ¿no? Y la alegría y el festejo en la misma cancha del Hidalgo. Y ahora la oportunidad de volver al Azteca y de arruinarles el centenario al América, ¿no? En ese sentido, pues creo que estaría, pues, padre, pero sobre todo por el Necaxa, no tanto por las Huilas. Sí, consumó, más bien dije consumió hace rato, pues consumó, porque uh-huh. ya había descendido, ya estaba descendido cuando jugó ese partido contra el Pachuca. Contra el América no fue así, llegó con posibilidades de salvarse, pero bueno, al final también cayó ahí, que mucho tiempo fue casa del Necaxa, ¿no? O sea, no es retar a la gente ni nada, porque luego lo toman así, pero pues la gente del DF que tanto dice que la gente de Aguascalientes no llena el estadio, pues es momento para enseñarles a la gente de Aguascalientes cómo se debe ir a un partido del Necaxa, ¿no? Entonces esperamos que a pesar de que el Estado Azteca es muy grande, pues haya una cantidad muy importante de asistencia rojiblanca al estadio que alguna vez fue la casa de nosotros y donde se alzaron dos títulos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. También en ese sentido, pues sí, no es por retarlos, sí, concuerdo contigo, pero pues sí, ahora que respondan, esa es la gran oportunidad que pues también se hizo sentir, ¿no? En aquel partido de Copa en el Azul. Esperemos que ahora es de mucha mayor trascendencia la ocasión, el partido. Entonces es cuando de verdad, además es en fin de semana, o sea, no va a haber pretexto también para poder asistir y hacer pesar. Pues jugar de locales en el Azteca, ¿no? Digo, ese es lo que han dicho a veces, ¿no? En los comentarios que ya más adelante leeremos, por ahí había uno que decía que llenar medio Azteca como se hizo en la Libertadores, que también es, me parece, fuera de contexto, pero lo que queremos es ver que se arrope al equipo y que sirva para hacer la fiesta, ¿no? Y eso independientemente de lo que pase con el resultado. Esperemos que vayamos todos a disfrutarlo, porque al final de cuentas lo que estamos viendo con Necaxa a estas alturas es histórico y así hay que considerarlo ya. Así es. Y bueno, nada más para otro dato. Muchos dicen que Necaxa está equiparando lo que hizo alguna vez Xolos y León, pero eso no es cierto, es mentira, porque los Xolos cuando ascendieron no llegaron a la liguilla, quedaron fuera. Ya después, creo que al siguiente torneo fue cuando fueron campeones, pero no fue inmediatamente. Mohamed. Ajá. En el caso de Necaxa, ya lo igualó a lo que hizo León, porque León sí pasó a la liguilla en cuanto ascendió, y llegó a semifinales justamente con Xolos, que lo eliminó en aquella ocasión, y me parece que después, bueno, ya después no fueron Dorados, Leones Negros y demás, pero Necaxa va, o sea, hasta ahorita está igualando a León nada más. Y a Xolos no, Xolos esa parte. Digo, también fue rápido, pero no de la misma manera que León. Y oye, el de los de la plantilla del América, creo que nada más hay un jugador, ¿no? Que vistió la camiseta de Necaxa. El inútil de Ventura Alvarado, sí. Ventura Alvarado, que después de perder una final, ahí estaba echando el taco con la novia. Así es. Y ahí nos lo encontramos, pero bueno, creo que nada más estuvo ese torneo, ¿no? Sí, creo que sí, y del otro lado, bueno, está Michel, ¿no? Michel García, del América, ¿no? Bueno, es de las fuerzas básicas. Salido de fuerzas básicas, de esa generación que ganó todo en torneos de divisiones inferiores, sub-20 creo, que fue triple campeón o una cosa así. Y que de repente nos llegó en un paquete, ¿no? A Necaxa. Sí. Que venía con Luis Gianni Gallardo, con el del tiro libre allá en esa, ¿cómo se llama? O la Escuaga. Ajá. Ajá. Ahí en ese paquete vino Michel. Y ya, pero Michel fue el único que se quedó y que al final de cuentas se ha convertido, pues llegó a ser capitán del equipo, ¿no? O sea, y que sigue siendo de esa identidad del equipo que viene desde ascenso. Sí, sí, sí. Y pues pues no sé qué más hablar del América y Ricardo Antonio La Volpe, que seguramente si llegamos a pasar, hablará que es culpa del arbitraje y que la Federación quería fuera al América para no jugar el 25 de diciembre, ¿no? Seguramente dirá algo así. Entonces, pues no hay que... Y ya están hablando muchos americanistas porque ya hasta pusieron ya el hashtag de por la 13 y no sé qué, pero bueno, así está bien que hablen y nosotros así en la cancha nada más. Sí, pero insisto, a la afición, déjenlos que hablen ellos. En eso se caracterizan más, en ser habladores. Nosotros disfrutemos lo nuestro, ¿no? Y que no se genere pues un ambiente pesado para ese día del Azteca, que sea disfrutable para todos, porque sabemos pues que de repente sus aficionados no son de la mejor calaña, que digamos, y que de repente sí pueden ser hostiles de manera gacha, ¿no? Y si en Pachuca, que se supone que creo que no es tan... A mí no se me parecía tan mala afición, que ya está... estaban aventando cosas a la cancha. Sí, ¿verdad? No, bastante mal eso, sí. Increíble, increíble el nivel de desesperación de la gente misma, ¿no? Sí, sí, y creo que fue en el único, al menos donde yo vi, que se comportó así la gente, ¿eh? En todos los estadios en los que se jugó Liguilla, en estos cuartos de final, me parece que es el único que hizo ese tipo de cosas, ¿eh? Digo, es que mal, porque a final de cuentas ves el campeón vigente todavía y que se comporte su afición así, pues... deja mucho que desear, ¿no? Como malos perdedores, digamos. Pues sí. Oye, hablando de los un poquito de los otros resultados, ¿qué cosas? Lo del Tigres a los Pumas, que le dieron su repasón. Sí. despertó el gigante francés y se despachó con la cuchara grande ante los Pumas, que ni las uñas metieron, ¿eh? O sea, eso de la garra Puma se quedó como en leyenda y bueno, se les olvidó para este partido en el Volcán. También tu fiera, ¿qué onda con tu fiera? Ya le estaban haciendo la... No, yo estaba festejando. Qué cosa de partido, ¿eh? El que parecía que ya estaba más muerto que nada y los Xolos todavía dieron algo de pelea sin el Piojo Herrera en el banquillo porque lo expulsaron luego y luego sin un jugador menos... Bueno, sin un jugador que se hizo expulsar de la manera más tonta, creo que Juninho. Qué bestia el asunto de Juninho, que mete esa apartada. Y al final de cuentas, a pesar de eso, Xolos estaba dando la campanada, ganando 3-0 al medio tiempo. Y luego despertó la fiera y hizo lo que sabe hacer, ¿no? Pues sí. Y bueno, entonces pasaron Tigres y León, que se van a enfrentar en una serie que está bastante interesante. Vamos a ver de qué fiera salen más correas, ¿no? Sí, y ya la mencionada América contra Necaxa sería la segunda semifinal. Ahora hay que poner las cosas claras de una vez. En caso de que Necaxa pase, que es lo que nos interesaría a todos, si pasa Tigres, se jugaría primero la final en Aguascalientes, luego en el Volcán, y si llega a pasar León, sería en el Nou Camp primero, y después en Aguascalientes cerraría una final de primera división, si local sería algo... pues soñado, increíble, fantástico, no sé qué otro adjetivo, pero bueno. Sí, sí, increíble, ¿no? Entonces, pues, pero paso a pasito, disfrutemos la visita a la Azteca y con calma. Pues sí. Digo que por ahí luego nos dicen mediocres por pensar en chiquito, pero creo que es más realista el ir partido a partido. Sí. Sí, a final de cuentas el próximo torneo Necaxa deberá seguir con la suma de puntos, aunque salga campeón, aunque salga campeón va a tener que seguir sumando porque se puede ir, si hace los 9 puntos que hizo un Jaguares o no sé quién hizo algo así, si hace un pésimo torneo, se puede ir a segunda división aún siendo campeón. Entonces bueno, pero ahorita ya que se olvidó eso porque ya es otro torneo, bien dicen eso, pues ya estaremos disfrutando la semifinal contra el América, y nada más, ojalá que Edson Puch les meta 3 a los del América, porque yo no le deseo mal como todos ustedes, yo no odio a Edson Puch como creen, ustedes les desean mal, y ya lo mandan al América, y no es así, ojalá que le metan 3 al América y sea él. Ojalá, sí, que lo de Edson es más bien como... Digo, se agradece que esté haciendo cosas bien, que esté jalando reflectores para Necaxa. Hay gente que lo cataloga ya como la mejor contratación del torneo. Pero yo hay cosas todavía que no entiendo de ese señor. Entonces, como digo, se agradece, qué bueno. Y ojalá siga habiendo más cosecha de goles por parte de Puch, que ahora no los ha hecho en la liguilla, pero ojalá que caigan. Y ya después, pues vemos, ya el Puch fuera de cancha es otra cosa. Sí, yo creo que tienen que, o sea, porque salió una nota de ESPN y decía que iban a escuchar ofertas por él. Yo creo que no deben de estar pensando en eso, y por eso a veces los jugadores no entran a las redes sociales como creen que sí lo hacen, y están ahí viendo el teléfono a ver qué dice la afición. Sí lo llegan a hacer, o sea, obviamente lo hacen, pero no en estos momentos, creo, porque ese tipo de notas, que también es entre afición y periodistas, alteran al jugador y está mal, o sea, no es así. Y la nota yo la leí, la verdad, y te voy a decir lo que pensé. Dije, está diciendo eso de, sí, ya, o sea, como que ya fue tanto rumor que, sí, ándale, vamos a escuchar ofertas y lo demás, pero vamos a pedir mucho dinero, ¿eh? Y así, o sea, como lo vamos a vender caro, como si quieren azul celeste, pues que les cueste, ¿no? Y así, o sea, así yo sentí, sí, la nota, o sea. Y difícilmente se va a ir porque el proyecto está muy sólido y necesita una figura que se vaya a convertir en ídolo, y puede ser él, además ya tiene 30 años, entonces tampoco es que estén viendo mucho el futuro de Edson Puch, porque ya está, pues está en un buen momento, pero ya va hacia su retiro, ¿no? Más que a su carrera que esté, pues que suba, ¿no? Sí, en ascenso. Entonces, sí, eso es además algo que debemos de ponernos a pensar, pero pues ya terminando el torneo, ¿no? ¿Ahorita qué? Además, digo, a final de cuentas, confío en la directiva y en que sabrán tomar la mejor decisión para el club y pues también para el jugador, ¿no? O sea, si él precisamente porque ya ve el final cerca, cree que merece ganar un poco más para terminar bien su carrera, pues también es válido para él, ¿no? Y ya el punto es que sea algo que les convenga a todos, y a nosotros como necaxistas, pues sobre todo que le convenga al club, ¿no? Sí, además, o sea, yo insisto, dicen que yo lo odio, pero ellos los ponen en el América, o sea, no, eso sí es odiar a la gente. Además, o sea, ya fuera de broma, o sea, el América, si ven su plantel es bueno, es caro, pero, o sea, ha bajado su perfil, ahorita que está Ricardo Peláez como manda más, la verdad es que el América ha ido bajando su perfil de jugadores, y ahorita es más fácil que te compre una estrella, los Tigres o el Monterrey, ellos tienen más dinero que el América, porque el América no tiene tanto dinero como creen que tiene, o sea, ahorita, Pachuca, ¿no? Sí, o sea, no es así, ya ahorita no es tanto así, sí tienen sus conflictos de lana en Televisa, entonces difícilmente va a llegar ahí, o sea, no, y no va a llegar esta temporada y este año, como ya lo mencionaste tú y Taker en su momento, no se va a ir, y es mejor que ya pues disfruten más la liguilla y estén así entrados con el equipo, con lo que está haciendo el equipo, que pensando si Puch se va o no se va, ¿no? Que no, creo que ahorita no es el momento para estar pensando en eso, ¿no? Ok, bueno, mencionar de lo de la, híjoles, la quiniela. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de... Pues no está Don Taker, que es el que mantiene ahí los registros, y entonces pues ya se enterarán en algún post, si no es que ya está publicado, pues en estos días, porque además hay que decir, esperar que Taker nos haga la invitación para que si pasamos o no pasamos, pues demos los resultados de la siguiente fase, ¿no? Queda ahí todavía en pendiente, al menos aquí en el podcast, no lo sabremos todavía, pero estén al pendientes del sitio en pasionrojiblanca.com.mx para ver qué pasa con lo de la quiniela. Pues sí, vamos a saludos, si te parece, ya para terminar esto. Ok, vamos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues no sé si tú tengas algo, si tienes la página abierta o... Sí, tengo aquí algunos comentarios, que qué cosas, ¿eh? Ahora sí nos dieron hasta por debajo de la lengua. Dice Gustavo Foya, no hombre, qué bárbaro, creo que aquí hay dos personas que simplemente odian a Edson Puch. El necaxismo necesita un jugador como él, que tenga carácter en la cancha, que se atreva a poner al tú por tú con cualquiera. Muy triste que lo revienten hasta cuando no hace nada malo. A esta hora ya le quitaron la tarjeta amarilla. Y pues bueno, ahí le respondías a don Gustafoya. Que bueno, aclarar eso, ¿eh? Que no es personal, no es odiar a nadie. Es simplemente ver nuestro punto de vista, ¿no? Porque también hay otro anónimo que habla de eso, ¿no? De critica a Taker, que porque reventamos a Edson Puch y cosas así. Esos que critican a Edson Puch son los que están totalmente de acuerdo. Estaban totalmente de acuerdo con Sosa cuando alineó al Tronco Díaz y se hubieran conformado con que el equipo solo hubiera logrado 20 puntos. Bueno, ya está como, te digo, como sacando cosas de contexto. ¿Algo que decir, Alex? Pues es que yo la verdad no odio a Puch, yo estoy muy, muy feliz porque esté en el equipo alguien así. La cuestión que se criticó fue que a veces se gana amarillas muy tontamente porque yo pienso que nunca le vas a ganar a un árbitro y se pone al tú por tú con el árbitro, ¿no? Entonces, pues más bien ponerse al tú por tú, pues más bien a mí se me hace que pues con el rival, ¿no? O sea, una cosa es ser de sangre caliente, que está bien, que es muy, muy válido, pero con el rival, ¿no? O sea, intimida al rival, no al árbitro. El árbitro no se va a intimidar. Sí. Es lo único, pero no. Y de la tarjeta amarilla, la segunda, que es la que todos dicen que no es, yo no dije si era o no, yo dije, pues, la jugada esa a mí yo no la quiero criticar porque no me gusta meterme en esas cosas, pero sí creo que la primera se la gana, en el caso de las que fue el partido contra el Guadalajara, muy absurdamente, ¿no? Pero bueno, al final lo perdonaron, estuvo y fue de mucha utilidad porque fue el que estuvo limpiando marcas mucho tiempo. Si bien no anotó, pues sí está, es de los jugadores que consideran peligrosos, ¿no? Y contra América seguramente va a volver a ser el jugador que va a estar viendo la Volpe como detener, ¿no? Y ya, o sea, es la verdad, pero yo no odio a nadie y digo, sí, sí se pasaron con el buen Taker un poco, pero bueno, pues no está para defenderse, pero yo creo que sí, se exageraron en las críticas con Don Taker. Sí. Por ahí dice Martín Ortiz, voy a dar mi opinión siendo un equipo nuevo y sin haber compa MX. Compa, bueno, no hay partidos para probar los jugadores, así que las alineaciones cambiaban por partido. Es entendible puro empate, pero no se perdía y no reventé a Sosa. A la mayoría de fans necaxistas les faltaba paciencia, ahora ya no dicen fuera Sosa. Puch es bueno y se le criticó lo malo, que es cierto, hay que ser realista. Y si estoy a gusto con el resultado del torneo, Sosa tenía que probar jugadores hasta encontrar la alineación titular y no nomás se criticó a Puch, a todos les ha tocado su crítica en su momento. No es por defender, pero el podcast sí es de mi agrado, respeto las opiniones y diferencias de cada quien y si hay que dar comentarios con el verdadero nombre, nada de anónimos, fuerza rayos. Bueno, pues digo, independientemente de los anónimos y eso, pues todas las voces se escuchan, ¿no? Y eso es lo que ha distinguido o caracterizado a Pasión Rojiblanca desde sus orígenes, que es un lugar donde todos podíamos entrar a decir nuestra opinión, ¿no? Pues sí, y bueno, aquí Mike Peña, digo, no lo voy a leer todo porque está un poco largo, pero básicamente nos también está en contra de lo que dijimos alguna vez y también despide a Puch, ya le dice adiós. Gracias, y le da las gracias, pero básicamente dice que no lo merecemos porque lo criticamos. Entonces, pues también, ¿no? Bueno. Está muy bien, pero yo creo que también exagera un poco. Y también le respondí, pero ya no respondió él. Y luego David también, pero no alcanzo a leer. Bueno, es que me está tardando un poco en cargar. No sé si tú lo tengas. David, dice, sin duda yo quedé con la misma impresión sobre el tema de la expulsión de Puch. Se agradece siempre que Edson se parte la madre y que cada que entra al campo demuestre su pasión por el juego y entrega por el equipo. Sin embargo, de mitad del torneo a la fecha, esa pasión también empezó a demostrarla con la boca y no solo con los pies. Edson es un profesional en todo sentido. Quien no lo crea, vea sus actuaciones en la selección chilena. Se la parte igual que de Caprona ya. Sin embargo, en su selección siempre es más humilde, sabe que a su lado hay figuras más famosas y que debe ser ecuánimo en todo momento. Yo no estoy pidiendo que tenga el mismo fervor por el Necaxa como el que tiene por su selección. Sería absurdo pedir eso, pero sí es importante que demuestre el mismo profesionalismo. Y bueno, después habla de la liguilla, dice que Pachuca es el equipo más complicado, pero también es el mejor indicador de lo compacto que se ha vuelto el equipo. Estoy convencido que si los Rayos logran cerrar espacio al Pachuca, tendrán una gran posibilidad de sobreponerse a los Tuzos. Pues sí, creo que a final de cuentas tiene razón y lo leyó bien. Sosa lo logró hacer, ¿no? Cerrarle los espacios a las bandas. Por los costados, y al final de cuentas así logró anular al ataque Tuzo. Pues sí, al final así fue. Hay otro que creo que te dice a ti de la afición de Aguascalientes. Sí, dice, y la afición de Aguascalientes que Murdoch vende tanto y que Necaxa es de ahí y no sé qué madres. Neta, ni en liguilla. ¿Qué nos vas a decir ahora? ¿Los precios? Si fue entre semana. Ok, Necaxa es del DF y punto. Aquí se llena medio Azteca como Libertadores. Suficiente para casi llenar un estadio tan hermoso. Da pena afición. Quedó más que claro aquí, no en su mejor torneo. Creo que lo que les decía, creo que lo de Libertadores... es una ocasión distinta. Según me acuerdo, esa vez los boletos estaban a 10 pesos para precisamente buscar que todo mundo, quien quisiera ver fútbol de Libertadores pudiera entrar al Azteca, fueran o no fueran aficionados del Necaxa. Digo, porque a final de cuentas no todos los días se tiene la oportunidad de ver un partido de Libertadores. Y la verdad que si recuerda los nombres de aquel nacional de Uruguay, eran jugadores que después se convirtieron como en elite, ¿no? del fútbol mundial. Empezando por el portero que paró todo y que anuló a Necaxa a final de cuentas, ¿no? ¿Si te acuerdas tú, Alex? Sí, era Muslera. Muslera. Y se fue ahí, de ahí se fue a Europa después de ese partido. Sí, sí, sí. Entonces, no se puede comparar. Les digo, es una buena ocasión ahora con el América ver toda la afición de la Ciudad de México que se haga presente. Ciudad de México, alrededores y anexas, los que vayan a viajar, que puedan viajar y demás. Pues ojalá que se junte buena banda y que a final de cuentas todo es por el bien del equipo. La situación de Aguascalientes, quizás después, ya que se acabe el torneo y que sigamos haciendo podcast, podamos dedicarle un poquito más de espacio para analizarlo un poco de manera más detenida, porque sí ha sido un tema recurrente a lo largo de todo el torneo y pues a lo mejor podríamos hablar de eso. Sí, y pues hay más. Aquí hay uno que me dice que soy mamón, así lo pone. Ajá. Entonces dice, soy de los que respeta la manera de pensar de cada quien, pero chale, cada vez se sienten más... Se olvidan que están aquí por los aficionados y equipo. Créanme que si hicieran un podcast de cómo hacer enchiladas con mole, nadie los escucharía. Qué bueno, porque yo la verdad no sé cómo hacerlas. No, el pero mole bueno. De vasito yo lo compro. Sí, no. Yo vivo con Maruchan, la verdad. Pero bueno. Patrocinador oficial. Ah, no. Sí. Pero bueno. Hoy se ganan. Así pone Fuerza Rayos y pongo mi nombre. No vaya a ser que el mamón de Alex... se encabrone, me imagino que era porque puso una A, y no me lea por ser anónimo, ánimo banda, y se llama Agustín Ramírez, pues sí, lo leí, y yo lo leí, digo, pudo ser Murdoch, pero yo lo leí, y hay otro que me llamó mucho la atención ahorita, que dice que es la primera vez que opinará en el espacio, ¿no? Lo sigo desde que eran Blogspot y tiempo atrás, escucho sus podcasts cada semana, sin embargo, este último podcast se me hizo, con todo respeto de la palabra, demasiado mediocre. Reventar a Puch de la forma en que lo hacen no me parece lo correcto, respeto sus opiniones, pero siento que se dan un aire de grandeza y superioridad a todos los aficionados que no podemos hacer lo que ustedes hacen, que por cierto es muy respetable. Decir que nuestro objetivo es la permanencia es pensar en chico, o sea, que si ustedes se cambian de trabajo, ascenso, Liga MX, pone eso. Su único objetivo es que no los corran, descenso, o pensarían que crecer lo más rápido posible y mejorar su puesto y su salario, demostrando a los demás de lo que son capaces y por qué están en ese trabajo, advirtiéndoles a los demás que se cuiden de ustedes porque les puedan quitar sus puestos altos. Campeonato en Liga MX. Se me hace muy mediocre esa mentalidad, y por cierto, cuando se juega en una cancha y se tiene ese espíritu competitivo como lo tiene Puch, sabrán que se pelean todos los balones a muerte y se reclama con intensidad las jugadas porque no se quiere perder. Al parecer la mentalidad de Edson Puch no encaja con la de ustedes. Y qué lástima que porque para pensar en solo no descender, mejor apoyen al Jaguares o Puebla o Veracruz, equipos chicos, no mi Necaxa, ese no. Ese equipo regresó para pelear campeonatos desde un inicio. Y yo no me escondo en Facebook, me pueden encontrar con mi nombre de este comentario. Además de que también escribo en una página del Face de Fans Club Necaxa. Este podcast parece que todos tienen que tener la misma opinión, ya que nadie contradice nada. Saludos a todos y espero cambien esa forma de pensar tan pequeña. Pues yo le di clic ahorita y no me mandó a ninguna página. A lo mejor estoy bloqueado o algo así, porque no me apareció nada. Pero siguiendo la analogía que él dice, creo que está un poco mal, porque bueno, habla de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces dice, pensar en chico, o sea que ustedes cambian de trabajo, del ascenso a la Liga MX, no me parece que sea cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo sería si te vas de la Liga de MX o de cualquier... a Liga de México, a otro tipo de liga, ¿no? O a una liga amateur, por ejemplo, sería un cambio de trabajo. Creo que eso sería más bien que te asciendan de puesto. Entonces, basándonos en eso, creo que ahí como que empezó mal, pero bueno. Y con el objetivo que te corran, pues no, obviamente, pues tú cuando asciendes, pues obviamente quieres hacerlo bien. Obviamente te vas a equivocar muchas veces, como le pasó a Necaxa, que se equivocó y que estaba probando alineaciones y demás, hasta que encontró una, ¿no? Y ya. Pero creo que también las empresas no te dan, o sea, por más que pruebes que eres capaz, digo, estás en un periodo de prueba primero y luego ya puedes aspirar a más cosas. Ahora decir que vas a llegar con la intención de quitar y esas cosas, pues no, ¿no? O sea, tú llegas, haces tu trabajo y ya, ¿no? Creo que aquí más bien lo que falta en su analogía es decir que se trazan objetivos, y cuando un equipo ya más recién ascendido va a la primera división, lo primero, por cómo está hecho el torneo mexicano, mal, porque es daña más al equipo que recién asciende que a todos los demás equipos, creo que ahí lo primero que tienes que hacer pues es buscar la salvación, haciendo los puntos necesarios para salvarte, ¿no? Entonces el objetivo principal, el que se tiene que buscar, pues es el mantenerse, eso queda claro. Y ya después puede venir con plus, ¿no? Con sorpresas como las estamos viviendo y son perfectamente bienvenidas. Nadie dijo que no se iba a pelear o que no se podía pelear por la liguilla desde un principio, pero sí hay un objetivo muy claro y lo dice Luis Alfonso Sosa, todas las conferencias de prensa que le escucho, dice lo mismo, tenemos un objetivo claro y esto es algo extra, ¿no? Siempre lo dice y creo que está muy bien que lo diga para que estén todos en sintonía. Y también dijo en una entrevista con ESPN que nadie, ni Pachuca ni nadie, les iba a quitar pues el sueño, ¿no? Que es seguir caminando al título, ¿por qué no? O sea, sí, eso está muy bien, pero el objetivo primario que tienen es mantenerse en la primera división y ya, ¿no? O sea, nunca dijimos que es a lo que aspiraba Necaxa, eso ya es distinto. Y es que, o sea, incluso lo comenté hace un par de semanas, antes del partido, creo que con Puebla, ¿no? Lo platicábamos de ya pensar en posibilidades de liguilla, y ustedes mismos decían, bueno, con calma, primero hay que Puebla, primero hay que Chivas, y ya luego hablamos de los posibles rivales en liguilla, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que es como consecuencia de, si tú empiezas a sacar buenos resultados y a sumar de a tres, lógicamente vas a empezar a sumar puntos y entonces vas a subir a escalones y a lo mejor te colocas en posiciones de liguilla. Eso es como, si logras el objetivo, entonces va a ser una consecuencia de, si haces 15 puntos en el torneo, pues difícilmente puedes aspirar a una posibilidad de liguilla, ¿no? Ahora, si haces 15 puntos, estás todavía lejos del objetivo que se había trazado de al menos generar 20 puntos para poder seguir con la varita, ¿no? Donde la puso el mismo Necaxa como objetivo trazado. Porque además no es que estemos hablando nosotros. El mismo club es lo que ha dicho. O sea, calculamos hacer 20 puntos por torneo y entonces con eso salvarnos. Ese es lo mínimo que requiere Necaxa, o lo mínimo que se trazó ellos como objetivos. Lo que ha venido saliendo después, pues ha sido una consecuencia de que las cosas estén haciendo bien y de que Necaxa trae una inercia como proyecto desde tiempo atrás, ¿no? Decíamos, hace un año que llegó Alfonso Sosa, e incluso antes, cuando se logró el título con Miguel de Jesús Fuentes, pues sorprendió porque era un proyecto a 3 años y se logró en 2. Entonces, no es que estemos pensando en chiquito, es que estamos, lo que dices, viendo por objetivos, y ya después lo demás, mira, si la liguilla nos diera puntos, o los 3 puntos o la victoria que se tuvo en el Estadio Victoria por esto de la liguilla contra Pachuca nos sirviera para el cociente, pues entonces sí, el objetivo es llegar a la final y ser campeones, porque eso nos va a asegurar sumar más puntos para lograr el objetivo que es la permanencia. Pero decíamos, si Necaxa algo pasara extraordinario, tuviera un torneo terrible el próximo, todavía se puede volver a la Liga de Ascenso. Entonces, ¿de qué te serviría ser campeón ahora si haces 5 puntos el siguiente torneo, pierdes todos los partidos y te vas de la categoría? Entonces, hay que tener en claro cuál es el objetivo primario. Ahorita disfrutemos lo extra y ya pensemos en finales, pues se vale soñar. Soñemos juntos, pues si quieren. En ser campeones, pues sí, se puede. Pero el próximo torneo en enero hay que volver a pensar en salvarnos del descenso. Sí, además hay un antecedente, creo que todavía muy fresco, por el cual, cuando empezó el torneo, ¿no? O sea, estaban como no es por decir o insultar ni nada, pero parecíamos traumaditos, porque apenas en la fecha 3 se quería echar a Sosa ya, se quería que se fuera, porque según no íbamos a mantenernos, y era porque el antecedente pues más próximo, después de que se subió, fue el descenso, ¿no? En un año, entonces se quería sacar a Sosa, al final se aguantó, fue correcto el aguantar, porque era lo que decíamos también al principio, hay que acoplar, es el equipo más nuevo y demás, y se acopló, y se está, pues está viviendo algo muy especial del equipo, y ya, ¿no? Pero sí, o sea, queda claro eso, por lo mal hecho que está el torneo mexicano, puede ser campeón en el Necaxa la próxima semana, o en 2 semanas, y va a pelear por no descender las primeras 10 fechas, por lo menos, del clausura 2017, ¿no? Es algo que no es lógico, pero así es en este fútbol, entonces, por eso el primer objetivo es mantener la categoría, y ya a partir de eso, ya se le va a exigir al equipo lo que sigue, ¿no? Que son títulos, participaciones en torneos internacionales y demás, ¿no? Pero por lo pronto hay que ir paso a paso y disfrutar de los momentos que nos regala el club. Y de nuevo, toda opinión es bien recibida y por eso la leemos aquí en el podcast, para que no se sientan ignorados. Gracias por escucharnos y gracias por no estar de acuerdo y tomarse el tiempo de escribir esos comentarios tan extensos a veces, y aunque no lo fuera, ¿no? Sigan visitándonos y sigan expresando su opinión, y si no están de acuerdo con nosotros. En Twitter, nada más vamos a leer un par, que está Rayotab, arroba Rayotab, dice, bueno, probando, parece que están transmitiendo el podcast PR 126 vía Chivas TV, jejeje. Pues sí, de nuevo, la disculpa por las cuestiones técnicas que no siempre se están al 100, pero pues, de todas maneras no queríamos dejar de salir y por eso tuvimos ese episodio al nivel de Chivaste. Bueno, Sandra, arroba Sanmuvela, dice, celebraré la victoria del Rayo ayer escuchando el podcast PR, episodio 126, propongo que hagan podcast por partido en Liguilla, y yo le dije que propongo que se sume a la lista de los Patreones, ¿verdad? así es. Porque así está medio cañón, digo, al menos por eso fue que don Alex Rodríguez sacó la iniciativa de hacer unos videitos breves para dar nuestra opinión de lo que fue el partido de ida. Ok, sí, en YouTube hay muchos, pero bueno, el primero es de Esteban Orizaba, Necaxa contra Chivas, apertura final, pues ya se equivocó, porque Chivas ya quedó fuera, ¿no? Fidel Valencia pone Necaxa León la final, que es así, es probable, todavía puede pasar. Ojalá que sí. Sí, sería interesante, alguna vez se compitió contra ellos por buscar la primera división y hoy sería final de primera división, sería algo especial, ¿no? Pero bueno, Rayabacaxi, a Pucho ya lo habilitaron para el partido en Aguascalientes contra Pachuca. Y él mismo le dice, pues a Taker desde que llegó, y le escuchaste decir a Puch que venía a México porque se gana mejor, me dio la impresión que le agarraste tirria, se nota que no te cae nada bien, pero no es un mercenario, ha hecho su trabajo. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, tiene razón al decir que se lo venía buscando con sus reclamaciones, pero ha cumplido. Yo no creo que la segunda amarilla lo fuera, para mí las contrataciones de Barovero y Turra, Jairo y Espíndola, confieso que no le veía tan necesaria, han sido igual de importantes. Posdata, si Necaxa llegara a ganar el torneo sería un extraño bicampeón, ascender a la máxima categoría y campeonar en su primer torneo. Creo que muy pocas veces habrá pasado en la historia del fútbol, ¿será? Fuerza Rayos. De la historia del fútbol, quién sabe, ahí sí no, pero de México sí es, pues sería histórico, creo que nadie lo ha hecho, al menos no en los torneos cortos, entonces, pues sí, Necaxa pondría... No época, pero sí algo ahí, algo más a la historia del fútbol mexicano, como es costumbre, para el equipo, ¿no? Lo que sí es que en Alemania creo que un equipo que pertenece a la empresa del Toro Rojo va peleando ahí hombro a hombro con el Bayern Múnich y está recién ascendido, entonces podría ser algo así en la historia del fútbol, habría que buscar. Y Alexander Ríos le contesta que él prefiere que reclame, que grite, que esté metido con el equipo. Prefiero eso a mercenarios como Alfredo Moreno o Pavón, que les valía si el equipo iba mal o bien. Y pues él, Rayabacaxi, le contesta totalmente de acuerdo. Se ve identificado con Necaxa y mejor aún la gente con él. Pero debería reclamar un poco menos y canalizar mejor su coraje. Pues, o sea, que reclame, pero que le diga al contrario, no al árbitro. Eso es a lo que yo me refiero. Que lo intimide ahí, al que le diga a este, no sé, no es que no conozco a los defensores del América, pero a uno de esos. A ese mono. Que le diga a Paul Aguilar, los bailecitos que, así, ¿no? O sea, así, sí, algo así. Sí, algo así. Pero bueno, Jesús Martínez, perdón, ya iba a decir algo, pero será un partido muy complicado. La cartera te tembló. Sí, no, será un partido muy complicado para nuestros Rayos. Será muy importante que sí lleven una ventaja a Pachuca, de lo contrario será un partido de cero goles y puede que Pachuca quiera pasar por la posición en la tabla general. Pues fíjate, de alguna manera como que sí le atinó, se encontró la ventaja en el Victoria y sí fue un partido a cero goles después. Y bueno, ya después nos piden que haya un mini podcast y demás. Y aquí está uno que está interesante también. Gen7323 Rayo. Es triste ver cómo mientras más pasa el tiempo más se pierde la objetividad y se cree que generar polémica vende un podcast. Que en mi particular punto de vista su esencia se va perdiendo. Soy seguidor desde el primero, desde que duraban 30 minutos y la calidad del sonido no era la mejor. Sé que Taker cree que actitud que por momentos exagerada y hasta sobreactuada por vender un producto o generar polémica es la adecuada y no. Me quedo más que claro que humildad no se tiene. Ustedes mismos lo comentaron en un podcast. No defiendo a Puch y aunque es el de mayor nivel, hay actitudes que no se olvidan incluso desde su llegada. Pero reventar por reventar, sentirse el malo o el valemadres de la película hace que un servidor los escuche solo por el equipo y ya no tanto por ustedes. ¿Qué les va a importar el comentario? Claro que no. Que lo van a leer, posiblemente no. Se siente gacho que piensen o creen tener la verdad absoluta y no es reventar por reventar. Todos tenemos puntos de vista y se respetan. Pero cuando se habla por creerte o sentirte más que los demás o porque me siento bien de que me odien, altera un producto que era bueno y cada vez viene en decadencia. En fin, no espero ni les pido que modifiquen su manera de pensar, pero me molesta que cada podcast taker genere polémica barata. Murdoch por momentos más preocupado por vender a la gente de Aguascalientes como la primordial y Alex, perdón, pero Alex por momentos parece de relleno. Sin embargo, y por el equipo, siempre seguiré escuchando el podcast. Muy bien, muchas gracias. Pues si se... No estamos vendiendo nada, de hecho. Bueno, bienvenido a su opinión. Sí, o sea, no nos da nada por hacer esto, estamos desvelándonos y no ganaremos ni un peso. Pero, sí... Pero pues sí, es respetable su opinión y pues ya le haremos llegar a Taker que genera polémica y que pues lo haga menos, si puede. Pero pues es que creo que Taker siempre ha sido así. Digo, me extraña si dice que nos ha escuchado desde el principio. ¿Cuántas veces no hablamos de Miguel de Jesús Fuentes y sí, Miguel de Jesús? Llovió duro con Miguel de Jesús. Sí. Y le llovió duro en algo, cuando escribió contra Alex Aguinaga, le llovió duro y lo sigue diciendo que él no ve a Aguinaga como muchos lo ven, ¿no? Y pues está bien, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, no podemos, no somos los mismos, malo que lo fuéramos y vamos creciendo todos. Y a final de cuentas, pues ojalá, pues sí, nos siga escuchando y que siga comentando, que a final, repito, esa es la esencia de PR. Pues sí. Y César Augusto también tuvo aquí muchos comentarios. Y a ti te dice, mira, ya vi a Murdoch en el programa de Necaxa TV. Las muchachas están muy chaparritas o Murdoch es un titán. No, están chiquitas. Pues sí. Italia, saludos a Italia Becerril y Janet. Que Italia, dijiste algo de Pasión Rojiblanca y enseguida ya no tenían tiempo, se les acabó. Pero bueno, saludos a Italia. Y pues también, dice César, qué complicado partido este jueves, aún con ellos siempre Necaxa se impone. Y luego ya hace como un baile o no sé qué diablos pone aquí. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, dice. Ese Necaxa sí sabe bailar lo que le pongan. Por lo menos el primer partido ya se bailó a los dientones del Pachuquita, pone eso. Será pues, por el cartón. me imagino que estaba bailando algo, pero no sé. También me dijeron que por qué decía del reggaetón. Hombre, es un chiste, no se tomen, internet is not serious business, pero bueno. Sí, y pues ya, nada más, él también pide un podcast. Ah, bueno, pide que lo hagamos el lunes, y lo estamos haciendo el lunes, de hecho. Sí, en las primeras horas del lunes. Sí, y bueno, sería todo en YouTube. YouTube, y pues ya sería todo en todo, porque ya es bastante tarde. Sí. Pues ya nada más decir que él... Decir los horarios para las semifinales quedan de la siguiente manera. Bueno, en el partido, en la llave entre León y Tigres, se va a abrir acciones el miércoles 30 a las 8:36 de la noche en la cancha del Campo Nuevo de León, o en el No Camp, o el Estadio León. León va a recibir a Tigres, pero Necaxa va a estar recibiendo al América en la semifinal de ida el día 1 de diciembre a las 9 de la noche, jueves 1 de diciembre a las 9 de la noche en el Estadio Victoria, y luego la vuelta se va a jugar en el caso de Tigres va a recibir a León en el campo de del Universitario en el sábado 3 de diciembre a las 7 de la noche, y la vuelta entre América y Necaxa se va a jugar en el Estadio Azteca, en el monumental Estadio Azteca, el día domingo 4 de diciembre a las 8 de la noche. Así que bueno, ahí quedan los horarios para esta llave de semifinal. Y que pues esperemos la próxima semana estar platicando de el pase a la final y de cómo se vivió el partido de Necaxa en la cancha del Estadio Azteca. Y ojalá pues podamos también pues ponerles algunos videitos de lo que pase después del partido de ida, ¿no? Sí, y bueno, pues ojalá la gente que pueda... pues ir a Aguascalientes vaya, la gente que pueda venirse para acá el fin de semana, me parece más fácil, al Estadio Azteca, la cancha del Estadio Azteca, pues estará bienvenida, ojalá vengan muchos, y ojalá se dé el pase a la gran final, que sería pues muy lindo para el equipo, ¿no? Sí, por ahí en Twitter leí uno que decía que Necaxa es quizás el único equipo que tenga dos casas, dos hogares, y pues ojalá que en ambos casos se le haga sentir así. Eso es lo único que le dejo ahí como reflexión. Y bueno, ya nada más para redes. Me encuentran en @mordoqueras en Twitter, en Mordoqueras Cartoons en Facebook. ¿Y usted, don Alex? A mí me encuentran en @alexderrayos en Twitter y LexFénix en Facebook. A Don Taker, pues ya saben, @GerardoTaker, Taker con K. Y y pues sigan las de Pasión Rojiblanca. Atentos también, les repito, a lo de la quiniela, ahí estén al tanto en lo que pase en el sitio, y pues entonces, pues ya de los datos, entramos entonces con la fuerza del destino, entramos con Pachuco, entramos con Pachuco de la maldita vecindad, y nos vamos a ir con la fuerza del destino de Mecano, canciones muy, Pachuco es del 91, La Fuerza del Destino es del 88, entonces así algo retro andamos, pero pues todo sea porque regresamos a la Azteca, ¿verdad? Sí, también es retro eso, entonces... Sí, es para estar a tono. Sí. Bueno, pues despida, don Alex. Pues este fue el episodio, ¿qué número? 127. Episodio especial de hora y media, gracias. Especial de hora y media, Gerardo Taker, para quien no lo quería, para que vean que sí escuchamos a la afición, pues ahí está, un programa sin él. Y seguramente el próximo ya no estaré yo, por lo que acabo de decir. Entonces... Bueno, ahí nos estamos viendo entonces. Bueno, escuchando. Sale, saludos, chao. Bye. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar y nos metí. aquella noche fue un desastre. No me comí un calín. Estas son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si esa cara tan rara. Un ojo aquí y un diente allá. Buen cepillo de gitana. Quiero medio caminar. Acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca. Ya vámonos a dormir. Vámonos.